Intendente, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo. Hablo del Lobo, aquí en el encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo le va a usted? Y saludo para toda la audiencia. Bueno, gracias. A nosotros nos va bien, pero imaginamos que la marca no le va muy bien porque debe estar con mucho frío, ¿no? Acá estamos con un poco de frío, sí. La verdad que no, si usted me pregunta qué pasó, le diría Claro. que no sé. Pero de ayer alrededor de las 17 horas más o menos, comenzamos a recibir consultas de qué pasaba con el gas o por lo menos datos de que no tenían gas en algunos lugares. Así que, como somos una comunidad mediana, nos conocemos todos, entonces habitualmente cualquier vecino tiene el teléfono del intendente, así que algunos vecinos y después algunos funcionarios o algunos amigos haciéndome consultas y bueno, empezamos a recibir una, dos, tres, cuatro, y ya era complicado el tema, porque no teníamos tampoco ninguna información oficial. Es así que nos ponemos en contacto con la gente de Camusi, de Chuel Chuel, y nos dicen en ese momento que estaban viniendo a la Marque, pero que ellos tampoco sabían qué es lo que podía estar pasando. Bueno, dimos esa información porque entendíamos que eran alguna zona o alguna cuadra, pero bueno, lo que empezamos a transmitir es que trataran de permanecer en su casa, que no tocaran nada, que no tenía gas, que cerrara todas las llaves. Y bueno, sorpresa fue que la segunda información que recibimos es que bueno, que nos estábamos quedando sin gas y que nos íbamos a quedar sin gas todo y que posiblemente Chuel Chuel, Beltrán, Lamarque y Pomona también, o sea, los demás pueblos también. Bueno, que era un desperfecto, hasta ahí era un desperfecto nada más y que no podían dar más información. Cuando tuvieran algún otro dato que nos pudieran dar, nos iban a dar porque, bueno, que estaba viniendo. Que estaban yendo a una planta que está arriba de Chuel Chuel, una planta impulsora. Y bueno, y después la otra información que tenemos, bueno, ya ahí se quedó todo el mundo sin gas. Bueno, comenzaron a comenzamos a cuando nos dijeron que todo el Valle Medio se podía quedar sin gas, bueno, los demás intendentes también se preocuparon, pero bueno, la tercera información es que el único que habían logrado a través de una maniobra sostener Chuele, Beltrán y Pomona, y que Lamarque era la que se iba a quedar sin gas, sin darnos muchas explicaciones. El tema es que, bueno, en definitiva, a las 8 de la noche ya estábamos. De las 5 a las 8 estábamos ya sin gas, sabiendo de que no sabiendo el desperfecto, ya habiéndonos comunicado con la gente de Camusi, habiendo nosotros alertado a través de Defensa Civil, a Defensa Civil de la provincia y también a todos los integrantes de Defensa Civil de la localidad. Y es ahí donde nos dicen que, bueno, que había un problema en el transporte de gas, o sea que no era de Camusi la responsabilidad o el problema, sino que era de Transportadora de Gas del Sur, y que bueno, tenían que hacer todo el protocolo, que significa cerrar medidor por medidor, así que bueno, que iban a empezar a partir de las 21 horas, así que nos convocamos empleados municipales, bomberos y la gente de Camusi, vino gente de Neuquén, gente de todos los del Río Colorado, de San Antonio, de Vierno, de Balcheta, gente de Camusi y más los empleados municipales y los bomberos, y a partir de las 10 de la noche comenzamos a cerrar y a precintar 2.500 medidores. Claro, porque eso es de protocolo, es un protocolo de seguridad, ¿no? Claro, Para que cuando vuelva 2.500 el gas protocolos. lo habilite de nuevo Camusi. Claro. A partir de... Empezamos a las 22 y terminamos a las 3 de la mañana. Sí. Y, bueno, ahí a las 3 de la mañana comenzaron a trabajar en la planta para ver si había habido algún desperfecto. Por lo que escuché, hasta donde yo escuché, no había habido ningún desperfecto. Normalmente recibimos 15 kilos en todo el Valle Medio y estaban llegando 5 kilos al Valle Medio, y en la mar que recibimos 2 kilos y estaban entrando 200 gramos. Claro, no había presión. Así que era insostenible ese tema. Así que bueno, quedamos en juntarnos hoy a las 7. La gente de Camuche, y si todo estaba bien, iba a habilitar hospital. Primero, entendemos que tipo 4 de la mañana, 5, lo iban a habilitar. Después, si no había ningún problema, ¿no? Después, las escuelas. Sí. Después, algunos lugares de tercera edad que nosotros le hemos solicitado, y algunos lugares, algunos domicilios particulares o residenciales que le llaman ellos, uh-huh, donde nosotros sabemos que hay personas con discapacidad o personas enfermas o ancianos que necesitan de esta energía del gas para poder calefaccionarse fundamentalmente. Y después ellos dijeron también que por protocolo iban a empezar con los habitantes comunes o residenciales, como ellos le llaman, uno por uno. Claro. ¿Cuándo estaría concluido todo este proceso y todos los vecinos de la marca? Mire, que después, hasta después del mediodía, empezando ahora en la mañana, que sí, estamos de vuelta convocando a nuestro personal y juntarnos para con gente de Camusi. Yo les quiero decir que había 17 equipos anoche y todos tenían un profesional, o sea, un personal de Camusi, porque tampoco lo puede hacer cualquiera, tienen que estar ellos presentes. Lo mismo hoy para hacer la apertura de cada una de las llaves. Tiene que haber un personal de Camusi, así que nosotros colaboramos y somos acompañantes de la gente de Camusi. Así que yo creo que hasta después del mediodía, yo estoy hablando con la información de las 3 de la mañana. Claro, no sé, claro, si ha pasado algo en el medio, porque recién me estoy levantando y... Sí, está bien. Pero bueno, la verdad que espero fundamentalmente que tengamos la explicación que se merece nuestra localidad, sobre todo por esto que es tan de golpe. Y bueno, nos dan las explicaciones técnicas, pero no sabemos en definitiva qué fue lo que pasó. Uh-huh. Y bueno, esperemos que la Secretaría de Energía, que están en conocimiento, pueda darnos una explicación, sobre todo para que nos preparemos para que no ocurra otra vez, ¿no? Porque hay, claro, gente que queda. Intendente, ¿qué pasa con las escuelas hoy y las oficinas públicas? Mire, las oficinas públicas trabajan todas. En principio, a primera hora, a las 5 de la tarde, enseguida lo primero que preguntan es si hay clase o no hay clase, así que es un tema que lo manejó Educación, regional, y después nos llegó la información esa de que preventivamente a la mañana, el turno mañana, no iba a tener clases. Ese es el dato que sí tenemos. Tenían que ir los directivos y el personal de apoyo, así que entendemos que en este momento el personal de apoyo y los directivos en los lugares donde hay gas natural deberían estar trabajando y esperando, por supuesto, que vaya la gente de Camusi, que es en uno de los primeros lugares donde van a ir, ¿no? Bien. Hernández, entonces, digamos que la situación se está resolviendo de a poco y que necesitamos saber, obviamente, qué fue lo que pasó, ¿no?, para que no vuelva a ocurrir. Sí, yo la le estoy hablando con el diario de las 3 de la mañana. No está sé bien. Si en el medio, si, no sé si se, no, si se recuperó la cantidad de kilos o la presión, y a partir de que se empezó a poner en marcha la planta surgió algún otro inconveniente o se detectó algún problema. No tengo esa información. Por supuesto la voy a tener en 10, 15 minutos más, pero en este momento le estoy hablando con lo que ocurrió hasta las 3 de la mañana. Está bien. ¿Ha ocurrido en alguna ocasión con algunas localidades esto? Recuerdo Sí, pero con un, por ejemplo, en Ocurrió en Bariloche con la rotura del gasoducto. Exacto, pero fue rotura, exactamente, eso era lo que le iba a decir. En este caso se confirma que no fue rotura, ¿no? En prima facie no manifiesta, no sé si hoy, por eso, no sé si ahora habrán detectado, pero no. Yo creo que, no sería irresponsable decir, pero no tenemos la información oficial. Aparentemente no sería rotura, pero bueno, no es aparente, no habrían detectado ellos alguna rotura, por lo menos hasta las 3 de la mañana. Después no sé qué puede haber pasado.